compárame, compárame. Cuando te haga llorar también compárame, compárame. Cuando estés junto a él también compárame, compárame. Cuando sientas amor también compárame, compárame. Y aunque él salga ganando, yo he perdido. Si de nada valió haberte querido, quizás a mí me sirva de lección. Mi orgullo pudo más que nuestro amor. Amor también compárame, compárame. Y aunque él salga ganando, yo he perdido. Si de nada valió haberte querido, quizás a mí me sirva de lección. Compárame. Mi orgullo pudo más.